entre tus labios, me abriría el pecho y te daría en tus manos mi amor. Y este latente corazón que llora solo de dolor, y este latente corazón que clama solo por amor, mas no le daré el tuyo, no, porque sé que mientes me caería del cielo, me daría un infarto. Diciendo que soy el hombre que interesas, si dijeras la verdad entre tus labios, me abriría el pecho y te daría en tus manos mi amor. Y este latente corazón que llora por tu amor, y este latente corazón que clama solo por amor, mas no le me caería del cielo, me daría un infarto.